buenas tardes, noche. A todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo del Raíces Poblacionales de la esquina de Tuyureja, siendo hoy día jueves 14 de mayo. De abril. Creo que sea mayo, parece. Eso, pues estamos comenzando un nuevo capítulo, el segundo capítulo de esta octava temporada o novena. Novena temporada. Así que eso, pues, brother. ¿Qué pasa con los cabros? ¿Qué pasa con los brother? Aquí estamos, pues, un nuevo jueves en el estudio 946 de Experimental. Así que eso, pues, brother. Eso, Camilo, guacho. Saludo a toda la radio escucha, día jueves. Jueves lluvioso, ya se viene el agua con fuerza. Así que preparándose toda la gente porque se viene con cuática el agüita fin de semana. Se viene brígida, sí, brother. Saludos a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Jueves 14 de abril con unos invitados de acá del sector. Estamos bien contentos, con mucha energía de partir la novena temporada. Un saludo ahí a la gente que nos escuchó la semana pasada, que compartió el programa, ya lo subimos a la plataforma virtual, así que eso, pues, cabrón. Oye, Bene, eso te iba a decir, si la gente quiere comunicarse con nosotros, quiere hablar, plantear alguna pregunta, algún tema, ¿cómo lo puede hacer, compadre Bene? ¿Cuáles son los canales de comunicación? Hay varios, por ejemplo, tenemos el teléfono, que es el 2564-3848, que la gente puede llamar, participar, hacer alguna pregunta a nuestro invitado. ¿Cuál es el número? El 2254-3848. Muy bien. También nos pueden escuchar. ¿Dónde, Matías? Nos pueden escuchar a través del 106.9 FM aquí en Lo Espejo y a través de www.experimental.cl en la señal online. Exacto. Así que enganche la señal online. Oye, Bene, y el Facebook, por. En Raíces Poblacionales está nuestro DJ. Cualquier consulta que quieran hacer, alguna duda, algún dato que tengan, alguna actividad, tocata, nos hacen llegar por interno y la tiramos al aire en un ratito más. Así que con todas las pilas puestas y eso, ¿no? Buena, compadre, ven. Hola, oye, ya, pero o sea, hay que mucha vuelta. Le presentamos a los cabros que... Estamos aquí con unos invitados, unos cabros de músicos, bueno, de rap, bueno, de acá, del sector de Lo Espejo. Así que, cabros, ustedes mismos, preséntense. Yo, buena, cabro. Ojalá que estén todos bien en sus casitas ahí, abrigaditos. Mi nombre es Claudio, acá Runner 716, representando a la mala clase, hermano. Desde Lo Espejo aquí, todo bien. Buena, cabro, aquí Tirano en sí, hermano, desde la mala clase. Aquí ayudando a presentar el disco a mi compañero y entregando un poco de nuestro mensaje que damos de oficio en las calles. Buena, hola. Buena, cabrón, buena. Así que hoy día el programa va a ir versando, ustedes ya saben, en el espacio de los cabros compartiendo su trabajo aquí en el Raíces, y vamos a tener también un pequeño espacio de análisis noticioso ahí para que estemos también revisando el acontecer de este país llamado Chile. ¿Ah? Claro, al estilo Raíces Poblacionales. Esa es. Ustedes cachan ya cómo son las conversas, así que nos vamos a ir con un temita, ¿o no, compadre Javi? Un saludo al Javi de Basay. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Afuera se desesperan en la espera porque la vida corre sin freno. Quitarse el veneno, síganme los buenos, vamos que resistiremos a su basura en masa, a su sentido común escaso, a su fascismo de pelmazo. Vamos paso a paso que debemos ser sigilosos, poderoso que sea tu pulso del puro impulso de darle sentido a tu mundo profundo intenso. Vívelo adentro, no en la pantalla ni desde su lente. Sin anestesia, siente el parto, sin omitir el dolor de tu llanto. Vamos cambiando como todo cambia de vez en cuando, pero mantiene su eje intacto, siempre pensando y resistiendo. Limpiando la impureza, equilibra la cabeza, la certeza es sigilosa. Si pensamos mientras se siente, mientras la mente despierte y el corazón esté abierto. Depurar la vida que te obligaron a aceptar. Depurar la visión. dulce como el amaranto que mata a Monsanto. Es el canto de calma que invoca un mantra. Entra, céntrate, otra vida diseñate. Milita en tu bando, busquemos la forma de hacer el record. En este complot, dejemos el show. Al mundo de bici, papi, su show. Oh. La bulla, deja que se cabulla. Que fluya la corriente adentro del océano salvaje e insurrecto. En tu propio dialecto, siguiendo el trayecto imperfecto, denso, violento, intenso. Un tema que puso nuestro disco Talocuaz. ¿Qué escuchamos, pues, Matías? Para que la gente anote y sepa quiénes son las personas que te colocamos, Matías. Ya, ya. Bueno, cabro, el tema que escuchamos es parte del trabajo de Dani Aneco, una compa que hace música que estuvo aquí compartiendo su trabajo este año, a principio de este año, el último programa de la temporada, creo que fue, ¿no? O el penúltimo, algo así. No sé, yo ya no está. Por ahí fue. Eso, pues, este disco, este tema que escuchamos se llama De Pura, que es parte del trabajo que lleva, del trabajo un disco que lleva el mismo nombre, De Pura, y que mañana lo va a lanzar. Mañana va a lanzar el disco en el Teatro San Joaquín, que no recuerdo bien la dirección en este momento, pero el Teatro San Joaquín lo pueden buscar en internet, y empieza a las... A las 17:30 horas va a estar junto a Portavoz, me parece, y esto es lo más cercano que puede llegar la gente a través por la industria con departamental. Dos cuadras hacia el sur, ahí va la señalética, dan directamente al Centro Cultural. A contar de las 7:30 va a estar Dania presentando su nuevo álbum. Así que buena volada ahí, un saludo. Un está bueno ese disco, hermano. Yo bueno, lo he escuchado un par de veces y está filete. Tiene unos buenos featuring también. Bien, dedito para arriba. Ah, la crítica musical. Buena. Oye, estamos con los cabros aquí. Yo, ¿cómo va todo, cabros? Bacán aquí compartiendo con los muchachos. Nos gustaría, o sea, por lo menos a mí siempre se hace una pregunta similar, que es como para iniciar esta conversación, que tiene que ver con cómo ustedes se encontraron con la música, cómo ustedes les da esta idea, por así decirlo, de hacer música, de entregar un mensaje a través de la música. No sé, yo creo que igual es un proceso natural de la vida, como encontrarse con la música, como encontrarse con el deporte, cualquier actividad, po, ¿cachai? La misma cultura te lo va inculcando. Entonces yo creo que esto igual parte bien de chico. Ahora ya encontrarse con más personas que tienen para arriba esto y quieran ser parte, conformar algo y hacer un grupo y llevar la música para adelante, ya eso es más complicado, po, ¿cachai? Sobre todo el rap, po, que de los sectores marginales, pues, ¿cachai? No sé, pues, el tiempo escasea, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer muchas cosas, entonces ahí tenés que ir calzando bien los tiempos y juntarte con los precisos, pues, para llevar esto a cabo. Pero lo mejor que uno encontrar en la vida, yo creo, la música. Yo voy a acotar una información de tiempo con Claudio. Nosotros somos amigos ya aproximadamente 15 años, ya que también se hizo una amistad de familia. Claudio también tiene un hermano más grande que también tuvo ligado al hip hop y eran muy chicos que nos juntamos. Entonces, bueno, como anécdota, Claudio ya lleva años en esto y contento que esté lanzando su nuevo álbum, presentando este trabajo, porque igual es parte de una amistad de años y de trabajo. Aparte, más de amigos, como dice él. Uno se junta con los precisos y va conociendo gente y se va haciendo lazos familiares ya. ya hay una preocupación, una conversación, una parte, cómo está la música, es cómo está tu persona, cómo está la familia. Así que esas son cosas que entrega el hip hop y bastante agradecido y contento de tener amistades como Claudio igual así. Vale, vale, vale, Camilo. Buena bola, brother. ¿Y usted, compadre? Bien, formando el hip hop es algo más, más que una pasión, más que nada como un estilo de vida diferente a los demás. Es tratar de ver lo que pasa en tu entorno, tratar de identificarlo, trazarlo en tus rimas para poder expresarlo, darle a la gente el conocimiento necesario para poder rebelarse más que nada contra este sistema que realmente a todos nos pone en un hoyo, más que nada los que vivimos en poblaciones, más nada del dinero y todo eso. No, dicen por ahí que juventud sin revolución no es juventud. Claro. Así que hay que hacerla. Yo le quería preguntar a los chiquillos cómo era la relación entre ustedes, cómo se llegaron a conocer, cómo se da esta unión de querer generar este grupo, porque estoy hablando de juntarse con los precisos, como con la gente que puede construir algo, que va como tienen como una mente parecida, que quieren un objetivo claro. Entonces, ¿cómo se lleva esta unión como grupo? Nosotros somos vecinos igual, pues, ¿cachai? El grupo se llama The Bad Class, La Mala Clase, pues, ¿cachai? No sé, pues, es juntarse un día a conversar y ver que todos tenemos el mismo punto de vista y queremos tirar esa idea hacia adelante, pues, ¿cachai? Ya sea con un amigo que es beatmaker, un amigo que rapea, un amigo que hace graffiti, ¿cachai? Más encima todos nos llevamos, aparte de llevarse la raja así súper bien, llevar esto para adelante, no sé, pues, es como... igual es como complicado expresarlo porque te quedas sin palabras al referirte a esto, pero pescar una subcultura, ¿cachai? Dentro de un sistema y tirarlo para adelante con mucha fuerza es algo que no se puede explicar con palabras. Claro, y aparte lo vemos de cuatro maneras diferentes, no es algo centrado únicamente en una sola línea, sino que son cuatro ámbitos totalmente diferentes que igual se en los temas más que nada se demuestra, porque son las letras diferentes, nos complementamos bien y eso bien nos hace... Y al fin y al cabo el MC es como el analizador de la realidad, ¿cachai? Entonces analizar de cuatro puntos de vista diferentes la realidad complementa a la perfección, ¿pues? ¿Cuántas personas son ustedes en Mala Clase en este momento? Cuatro. En este momento somos dos acá, que es Sergio y yo, y faltan dos compañeros que por laburar no pudieron estar acá, que es Sebastián, el Chey, y Raptor, el Esteban, que es el beatmaker y productor. Oye, hermano, ¿y por qué la música en específico? O sea, el hip hop igual tiene varias ramas de desarrollo. No sé, pues está los break, está el tema del graffiti, de DJ... ¿Pero por qué la música? ¿Por qué ser en sí, no expresarlo por otro lado? En lo personal no tenía dedos para el piano o otra cosa. Como ¿Qué honesta que la...? Me quedé con... Como pintor menos. Sí que me quedé con esto, y me pegó fuerte, así que aquí me quedé. Buena, buena. Sí, bo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pensé que seguir conversando, Guillermo. Oye, en este proceso así como de aprendizaje, como de ir desde que te encontráis con la música, así con el hip hop y decir ya esto es lo que me gusta, hasta hoy día, por ejemplo, ¿cuáles son los aprendizajes o algunos hitos que han marcado, por ejemplo, este devenir, este proceso? Primero tenéis que aprender a expresarte en la música, ¿cachai? Yo creo que ese es lo más fuerte que me ha pegado, ¿cachai? Porque escribir una canción no es llegar y tirar la letra hacia el... No es como un freestyle, pues, que tú hacías en la calle, ¿cachai? En una esquina parado con un beatbox, ¿cachai? Acá tenéis que analizar lo que escribís porque vaya a llegar a público que es más pequeño, ¿cachai? Entonces, llegar a un público que es más pequeño, tú estás siendo como el llevador de un rebaño, entre comillas, pues. Entonces tenéis que saber qué expresáis, porque si expresáis pura lesera, entonces estáis mal, pues. ¿Cachai o no? Tenéis que hacer concientizar igual a los jóvenes, pues. Dentro de su temática a trabajar, ¿cuál es como lo principal que están haciendo ustedes? ¿Trabajar en la música te referís o trabajar de...? Sí, en contexto de la música. En el contexto de la música, bueno, terminamos del disco con Mala Clase y empezamos a tirar las tocatas, ¿cachai? Hartas tocatas y todo eso, y ahora estamos en el periodo del segundo disco, ¿cachai? Ahí haciendo beat y conversando, entrelazándonos las vidas para para ir calzando todos los tiempos y eso. Oye, hermano, ¿y cuál es la temática como que abordan en los temas? No sé, me explico, hay temas que son más poperos, hay otros que son más políticos, más críticos. ¿Cuál es su temática favorita o la que se centra más, como de todo un poco más que nada? Sí, pues tratamos de escribir de todo un poco igual, pues, pero siempre con crítica social, pues, incluida y, claro, y la vida cotidiana, pues, que es lo que más enseña. ¿Cachai? Entonces la vamos plasmando. Prácticamente nuestra realidad. Por eso somos cuatro estilos diferentes, porque cada uno vivimos en el mismo sector, pero en diferentes lugares. Hay, por ejemplo, el Chevy en un lugar más rígido, más que nada, digámoslo así. Él ve la realidad de otra manera, su realidad es de otra manera, mi realidad es de otra manera. Vivo en la parte del espejo que vale más tranquila. Todos trabajamos en diferentes cosas, pues, ¿cachai? Entonces ahí vamos conversando, nos juntamos, conversamos y ahí vamos viendo de qué se va escribiendo. Claro. Y cómo se va armando. Diferente, no tenemos, por eso mismo les decía, un estilo centrado, sino que es diferente, más que nada. Al escuchar, yo quería plantear como un ejercicio. Así como, no sé, se me ocurrió. Una dinámica. Dale, dale, dale. No, era como, por ejemplo, se para un cabro chico al frente tuyo o un, no sé, una persona mayor que no tiene idea de rap, nunca había escuchado de rap, nada, nunca ni siquiera había escuchado la palabra rap, y la escucha en un momento y te dice, te pregunta a ti. Te pregunta a ti, por ejemplo, así como, ¿qué es el rap? ¿Qué? Ah, y, ¿pero en una palabra o le tengo que explicar? No, es una explicación, igual. Vida, vida. Energía. Fluir. Eso le diría. Esa es la explicación que le daría. Lo primero que le diría yo igual sería lo que significa la palabra rap. Más que nada, que es revolución afroprotestante. Entonces, de ahí va como el contexto de la raíz de lo que es el rap. Entonces, de ahí como que le explicaría todo eso para que él viera realmente lo que es y no estar rodeado de minas, con joyas, buscando plata. Realmente no es eso, porque esto viene de abajo, no viene de un estatus social de donde hay dinero, donde hay riqueza. Esto prácticamente viene de abajo. ¿Qué pasa, cabro DJ, si nos vamos con unos temitas de los cabros para escuchar el trabajo de, yo, hermano, de Mala Clase? Así que la gente que está en la casa puede llamar al 2564-3848. Le puedo hacer una pregunta acá a los... O por el Facebook, ¿o no? También por el Facebook le paso una pregunta a nuestro invitado sobre las temáticas que estamos hablando. Y también un saludo, aprovechar de mandar un saludo a la radio Placeres de Valparaíso, que nos transmite los programas. El lunes a las 4, cabros, así que a la gente del puerto, saludos, que lo escuchen, que enganchen ahí la señal, el dial, y también con una señal online, por mano. Sí. Eso. Así que nos vamos con un temita a los cabros, ¿no? Estos Raíces Poblacionales, guachos y guachas. Vale, vale, por estar aquí, cabros. Fat, fat class. Ajá, ajá. Los voy a entretener sin querer entretener, solamente por tener más pasión por hacer. Esto sale de acá, bad class en el área, sample bombo caja y aguante la paila, puro estilo chilense, wit, ok, smokey replay, yeah, yeah. Una porque suene, rap hasta la muerte, manos en el aire que esta mierda los consuele. Dos por el ritmo que vomitamos encima, esto danza con el micro, lo que tira rap tortilla. Tres frases, bad, bad clase, kilos de tiro, le raja los disfraces. Cuatro, la tortura, esto rap de poblar, espejino no hay duda. Una porque suene, rap hasta la muerte, manos en el aire que esta mierda los consuele. Dos por el ritmo que vomitamos encima, esto danza con el micro, lo que tira rap tortilla. Tres frases, bad, bad clase, kilos de tiro, le raja los disfraces. Cuatro, la tortura, esto rap de poblar, espejino no hay duda. Fue lo que queda, la vida una tortura, entre el beat y la mente, una fisura que la realidad es cruda. Pura basura, como monje en templo, la mala red quemándose, eso me quedo en el proceso, el trabajo es simple, puro corte en tu azotea, ahora rap tranquila, solo cranea, yeah. La mierda sale buena, no hay más cara más clara que la veracidad, la niebla nos ciega. En la boca lobo danzando con escritura dura. Semana en la oscuridad profunda pa' que salga la luz. No hable de lo que tus manos no hicieron, sin trofeo ni consuelo. Solo fluyo por el caos. Solo fluyo por el caos, caos, caos, caos. Estoy armado con lápiz, cuadernos y letras, si no lo han notado. He estado junto a mis panas, mala clase, mal mirado. Aquí hemos dado el todo por el todo, va a sentirnos liberados. Nadie se junta cuando salimos en la trifulca. Rapación abunda, masacramos y estamos en junta. Pa' no dejar ileso, aquí en la calle no te salvará tu rezo. Estoy preso por las bendiciones que me dan pa' sacar letras de beso. La poesía más errante del rapero preso. Y es por eso que representamos calle desde los pies hasta los sesos. Uno por los kila, dos por el que vio respirar, la sangre tira. El humo los pulmones respira, la naranja sativa que inspira. La mala clase tu droga auditiva y tengo del estilo que me pida. 100% adictiva, esto parte de mi vida. Di la triste distribuida, bomba ya misión cumplida. Los giles para la caída, masa torres te suicida. Viva lo que vivan, digan lo que digan, soy el ritmo rack. Eso imagina testimonio de fracaso, no se olvida. Dejaron en la mente de los niños olvidados, natados como delincuentes y no hay respeto ni más de su gente. Vidioso cual envidia inocente, rapero delincuente con dos dedos de frente. No hable de mi calle no invente. Mejor roja de las peras de frente, mejor roja de las peras de frente. Ajá, yeah, yeah, la mala clase de Papa Glass en el área L.O.E. Yeah. Los pejos el barrio, los pejos el barro, que sale los giles. Yeah, yeah. Me escuché conmigo mismo en un ritmo. Me escuché conmigo mismo en un ritmo. Me escuché conmigo mismo en un ritmo. Me escuché conmigo mismo en un ritmo. Una porque suene, rap hasta la muerte. Manos en el aire, que esta mierda los consuele. No por el ritmo que vomitamos encima. Esto danza con el micro, lo que tira rap tranquila. Tres frases, bad, bad clase. Kilos de tiro, le raja los disfraces. Cuatro la tortura, esto rap de poblar. Espejino no hay duda. We can be as different as we want to be, but you can't kill people. Says who? Hago bien mi trabajo, lo demás por el mazo. Te decapito con estos trazos. Solo ser feliz durmiendo en su regazo. He visto cómo ha crecido estos files, lo quieren botar. No se da la mano con más de Bad Class. Y la jauca bichi me que trepe, botas de sondeo. Amor a mi texto, mi trofeo. Voy alucinado con la pobre su maldad. Yo caminando por ella diario, saludando pa' alejar la veleidad. Sólido argumento como un gargajo cuando esté resfriado. Súbate en el pecho a los que buscan trono, no traigan drama. Seguí la saga, es la daga que te apuñala la paila. Desde que me levanto entre la oscuridad, nada da seguridad. No estoy esperando bien nada pa' lanzarse una vez más. En la capital rugiendo el tráfico de mano en mano. Pasa el tráfico como un cassette pirata. Este es el sonido de la lata en la mano del vándalo. De cálculos y precisión y magnetismo. Instinto de la tribu que han creado, vamos muestra. Viejo obsoleto dejando pura maña. No se pasen de la raya. Ráfagas de plomo en mi lápiz suenan. Mi esfera prospera, mi maldita escuela. Basura, muros con secuela de una generación sin temor. Rebelión fogate la línea para la ocasión. Esta sociedad siempre fue decepción. Jamás esperaron autorización. Este es el son, exploración con los artefactos. ¿Qué pasará? ¿Qué camino seguirán? El mal abunda, da un pie atrás. Cada trozo canalizado como comprobante de mi arte. La vida una enredadera. Y vos ni aprendí de la naturaleza. ¿Qué interesó? Si nunca viste la luz ni con la droga más pura. Vaya a ser capaz de llegar a esto. No hay nada que decir al respecto. Ojo de furia, que no quieres someter más. Si ya no da pa' más. Estructura torcida de falsedad. Rap que me dio jalás. Cuando me querías, apunta y codo. Cuando me quisiste, apunta y codo. Yeah, yeah. Así suena 2015-2016, la mala clase en la zona. Tus ráfagas de plomo en mi lápiz suenan, mi esfera prospera, mi maldita escuela, basura, muros con secuelas, muros con secuelas. Tus ráfagas de plomo en mi lápiz suenan, mi esfera prospera, mi maldita escuela, basura, muros con secuelas, muros con secuelas. Estamos de vuelta después de haber escuchado unos temas de los cabros que están aquí, vale, mostrando, vale, su, vale, trabajo. Así que bueno, ustedes mismos presenten el... El primer tema era del álbum The Bad Class volumen 1, que se llamaba Suena 1, 2, 3, 4. Y el segundo tema que sonó es de mi disco que voy a lanzar próximamente, que se llama Pacto. Y ese es un disco solista producido por Raptor Kila. Así que esos serían los temitas que sonaron. Si nos pudieran explicar más o menos de qué tratan cada tema, así como que, el, cuál es la temática que aborda. El primer tema que sonó es como más enfocado al rapero, así al flow y a la rima en sí, a claro, desarrollarse y desenvolverse encima de la calle, pista. Así. ¿Cachai? En el segundo tema traté de que fuera más rapero, pero también siendo un poco más contestatario en la rima y tratar de igual criticar a la sociedad, ¿cachai? Y demostrar un poco de por qué hago ese tema y el coro por eso dice tu ráfaga de plomo en mi lápiz suena, porque también abordo el tema de los cabros chicos como están ahora, de andar con pistola en la población y todo eso, ¿cachai? Entonces para que despailen. Oye, Pulguilla, cuéntanos algo sobre este álbum Pacto, ¿de qué año es? ¿Cuándo empezaste a trabajar en este álbum? Empezamos a trabajar como en el 2014, como a fines del 2014, y ahí de a poquito yendo, trabajando, masterizando y todo eso con el Raptor. Grabando solo en mi casa y llevando ya los temas en bruto a la casa de Raptor para que él lo produzca, ¿cachai? ¿Y trabajás con más gente en este álbum, colaboradores? No, trabajé solo. Falta el proceso final, que lo va a hacer Payo Mano Obrero, que va a ser de scratch, ¿cachai? Ahí en algunos temitas. Bueno, sí, oye, cabros, es que me quedaba una pregunta igual de la vuelta pasada, como dando vuelta igual para los dos, en el sentido ¿qué buscan con el haciendo rap? ¿Qué es lo que ustedes buscan? Provocar, ¿cachai? ¿Qué es lo que ustedes buscan con el rap? Más que, bueno, aparte de provocar, también yo creo que es parte de no perder la juventud que lleva el espíritu, ¿cachai? El espíritu que quiere decir cosas, ¿cachai? Y llegar, no sé, para los 30, 40 años y quedarse callado viendo la tele y dejar que los demás hagan todas las cosas que quieren mientras uno pasa a ser el segundo plano en esta vida. Pues creo que eso no es la mano, ¿cachai? Entonces, yo creo que más satisfacción igual, más que nada, igual hacer una letra, escribirla tú, darte el tiempo y después escucharla, cómo termina todo, el arreglo de la música, los sonidos, todo igual es satisfactorio escucharlo y decir, oh, yo hice esa letra buena, es como más... Oh, llegué a la radio, claro, oh, llegué a la radio, bacán. Y entregar un mensaje, más que nada, claro, no en todos los temas, pero en los que se pueda, así, tratar de siempre pegar fuerte en lo que es información y más que nada, eso. Oye, cabro, ¿y cómo su influencia, así como musicales, no sé, literaria, reconocen alguna o no? Así como fuente de inspiración como, también, no sé. Literatura más oscura, así como de Edgar Allan Poe, cosas así, ¿cachai? Pero igual tratar de leer de todo un poco. No sé, como los clásicos de cuando uno leía cuando chico a Peluche y cosas así, pues si de ahí empezaba igual, pues. No, yo cero lectura. No, pero igual otro tipo de influencia, sí, porque influencia el trabajo musical, que hace. Musical. Si es solo rap, ¿cachai? O si no escuchan, sí, no yo sé, creo que igual también son un poco de punk, ¿no? Bueno, yo cacho igual también esos son procesos, pues, porque al principio igual, pues, es puro rap, pues, ¿cachai? Si me preguntáis, pues mi influencia así principal es Wu-Tang Clan, pues. ¿cachai? Pero con el periodo, cuando va pasando el tiempo y en cada periodo que vais pasando de los años, vais adquiriendo otras cosas, otros conocimientos y cosas así, ¿cachai? Que te puede influenciar hasta por el folclore chileno, folclore peruano, brasileño, bossa nova, música colombiana, rap francés, ¿cachai? Entonces ahí igual es más personal eso. A mí esto me lo influenció un vecino más que nada. Si yo, cuando chico, me ponía en la pared de mi casa, ¿cachai? Y el loco tenía un equipo bueno y se escuchaba el rap, escuchaba a Tupac, ese loco. Vico sí, igual, y ahí como que escuché rap y me gustó de chico. Y como que ese loco me metió en la volada, así. Lo veo de repente y le digo, bueno, hermano, ¿cómo estás? Buena. Ese maestro. Buena. Una de las cosas que recuerdo de Claudio cuando éramos más chicos, que escuchaba puro español. De hecho, sí, nosotros le decíamos españoles. Porque su hermano y el Claudio llegaban y escuchaban. Eran solamente españoles, entonces como que el hip hop fuerte que estuvo en ese año, Claudio lo representó bastante con el con tema de... A ver, con... SFDK, me gusta caleta como, todavía, hasta el día de hoy. Solo lo solo. Sí, solo lo solo igual. Bueno. El disco, el retorno al principio, el medio disco. Sí, po. Es que escuchar rap en español igual fue como... Fue chocante, pues no sé, escucháis a Wu-Tang Clan y que igual sale con fierro y toda la weá en los videos y todo eso, y de repente te cambia el chip cuando escucháis a otro loco de otra parte del mundo que está, oh, está rapeando en castellano igual que yo, en mi mismo idioma, así, ah, entonces yo también puedo hacerla, po. A ver, voy a intentarla, ya freestyleemos, ya pegamos un freestyle, y ahí se empieza, po. Oye, Claudio, otra cosa... ¿Cómo se formó Mala Clase? Porque si veíamos el contexto del lugar donde viven ustedes, por ejemplo, tú y Raptor, viven como en un lugar del espejo que es como un poco más el pueblo. Y en este caso el Chevy, que es un poco más debajo del barrio, entonces como que las mezclas de realidades a veces fueron un poco diferentes. Sí, vos. ¿Cómo crees que se llegó a lograr y afiatarse tanto como grupo Mala Clase, siendo que las realidades eran totalmente diferentes? Mira, el grupo lo empezó el Raptor con el Chevy. El Esteban con el Chevy empezaron con el grupo. Y un día fueron a golpear mi puerta a la casa y me invitaron, oye, ¿querés conformar este grupo? Y yo ya, con Esteban ya había sacado un disco, como en el 2009, por ahí, ¿cachai? Entonces ya habíamos trabajado juntos. Y le dije, ya, pues, y ahí me uní y empezamos a sacar temas. Pues bueno, y con el Sergio también, pues empezamos, trabajamos con el Faster, así que ahí nos conocíamos, como éramos vecinos, carreteábamos juntos y todo eso. No fue tan difícil adaptarse los unos al otro, pues. ¿Cachai? Y en cuanto a realidades, yo creo que el que ve la realidad más compleja es el Chevy, pero ahí todo bien, pues. No se diferencian mucho, hemos pasado lo mismo, igual no, a todos, yo creo que no han querido cogotear, hemos tenido que pasar en la micro sin pagar, todo eso, así que trabajar duro, ¿cachai? De obreros, somos todos hijos de obreros, así que no creo que sea mucho la diferencia. Yo le quería preguntar, permiso, Matías. No me aprueben. Oye, yo le quería preguntar a los chiquillos cómo era el proceso de creación de sus letras, pues, y de los temas. ¿Cómo se elabora una letra? ¿Cómo se elabora el beat? ¿Quién está a cargo de ciertas tareas dentro del grupo? La grabación, la masterización. El que está a cargo del beat, el maestro de ceremonia, el Raptor, loco. Ese loco es trilebro, ¿cachai? Entonces nosotros, ahí empieza todo. Nosotros llegamos a su casa porque es como un home, entre comillas, home studio, ¿cachai? Que es una cuestión súper casera donde grabamos y dice, ya tengo este beat, ¿cachai? O trabajé en todo esto, suponte nos muestra 5, ya, elegimos uno y ahí empezamos a confeccionar, ya, de qué podemos escribir y todo eso, ¿cachai? Entonces así un poco va la creación de los temas. Uy, mandando un saludo a Esteban, igual dentro de... ¡Grande Raptor! Este home studio que tiene el Raptor, también se crearon otro álbum también, pues Subsucio, sí, también perteneciente un poco más a la clase, en un momento perteneció a Subsucio y también se grabó un álbum ahí. Manicomio Skill también, ahora el disco El Pacto... ¿Cachai? Ahora ya estamos pensando en The Bad Class Volumen 2, ¿cachai? Y llega igual ya a grabar harta gente, po, de Punto Real, el Jocazo en su tiempo también, que son gente de acá a los espejos, así que bien, po. Bien. ¿Y cómo fue la experiencia de haber trabajado como con Subsucio? Porque igual es una organización grande acá que tiene harto, que involucra a harto grupo acá a los espejos locales. Entonces, ¿cómo fue el trabajar con harta gente que a veces no es la misma forma de decir las cosas? Igual hay un proceso, un cambio. A veces uno dice, no siempre vaya a estar de acuerdo con todo lo que dicen los demás grupos. Pero ¿cómo fue trabajar con ellos? Bueno, el contacto con ellos nunca se ha perdido. Incluso el domingo que pasó estuve grabando un cipher con los cabros. Pues cachai que el 7 de mayo va a haber una tocata que se llama Laburantes del Rap, que iban a haber grupos en vivo, cachai. cuatro grupos de acá a Lo Espejo y cuatro grupos de fuera a Lo Espejo, vos, ¿cachai? Y sí que ahí, por eso digo que el contacto nunca se ha perdido, vos. Ahora que no calcen los tiempos como para trabajar con ellos, producciones y algo así, es otra cosa, vos. Pero bien, pues no, con ellos lo llevamos bien igual. Bacán, y cada vez que trabajamos o nos invitan a tocata, es la raja, si se pasa bien, pues. Puro ambiente rapero, todo. Todo bien. ¿Qué pasa si vamos con los temitas, no? Sí. Eso mismo estaba pensando, compadre, cochino. Pero DJ viene, ah, sí, ya, pero ¿qué pasa con su temita en vivo? Sí. Yo. Pero antes, ahora, en vivo. ¿Qué pasa, Bene? Ya, diga. Eso, tarde lluviosa. Un anuncio. Levantar el ánimo. Un auspiciador que tenemos. Dale, bueno, dale. Matías, si en la mención hay un saludo para los capas chinos, Serigrafía del Mal. Ahí lo encuentran en el Bio Bio. Más ratito les vamos a dar más al callo toda la información. A los panes con sabor. ¿Sí o no? Compare ahí también. Bueno, una alimentación sana ahí. Y tan bueno. Así que ahí por los panes del Leo. Ahí, lo estoy regalando. Y un saludo también para el CLAS, que también se pueden comunicar con el CLAS si necesitan hacer algún retrato, algún cuadro, algún mural a pedido ahí. Ahí más rato le vamos a dar el número de teléfono también. Eso. Así que usted nos avisa, DJ, nomás, po. Así que la gente que está atenta le pone rec y acá le ponemos play. Por eso, po. Estoy... ¿Cómo le voy a poner play a los cabros, po? Ah, perdón. Son personas, po. Ya, la gente puede llamar, cambiando de tema, la gente puede llamar al 2564-3848 y ahí están los chiquillos, le pueden hacer alguna pregunta. Están dispuestos a responder cualquier cosa. Oye, no, como dijo Claudio antes, vamos a recordar una información que tiene que ver también con la mala clase, que el día 7 de mayo se viene Laburante en Rap. El tercer en el festival de Laburante en Rap, el 7 de mayo, desde las 14 horas, esto es una fiesta tocata. Sur Sucio, la banda La Coroni, en Radio, Sur Sucio, Solo Jocaso, The Bad Class, El Croner Negro, Subterráneo, El Profeta Marginal. Esto comienza a las 14 horas, en el día es tocata y en la noche es fiesta. En el día van a estar DJ Tripio, KTP, y en la noche DJ Sepsia y que nada, la Z Roca y más graffiti, así que lo esperamos todo el 7 de mayo. Mala clase también presente aquí. Yeah. Eso es la mala clase aquí en Raíces Poblacionales. Vale, cabrón, por bueno. La invitación. Si suena, esto es volumen 1 de Bad Class. Yeah. Ajá. La sur bajo la niebla está, camino por lo oscuro de la street sin mirar para atrás. Los que nos conocen saben cómo actuamos, con instinto homicida defendí al hip hop. Bajo la niebla está, camino por lo oscuro de la street sin mirar para atrás. Los que nos conocen ya saben cómo actuamos, con instinto homicida defendí al hip hop. No me pierdo, vírate de acá, estilo fenomenal, pa' desfragmentar la contaminación del alma. Saqué la arma, mírame a la cara, no ve. Venga y con trampa no son excusas. Es el entorno toco sin aceptar soborno. La tiramos como sale por canales con power. Rima radiográfica del sector. Testimonio de desmanes. No hables con estos tipos, le decían a su hijo. Causamos rebeldía, melodía a la vía. Buscando el pigmento para darle vida a lo escrito en el cuaderno. Voy por calles caminando en tres sentidos, nivelando los sonidos. La mala clase va con un instinto asesino, poético que vino a pasarse por el forro a los que nos quieren caídos. Tenemos la música entre tus oídos, marcamos compases, las frases son de lo vivido. Sin embargo no me tardo cuando de mi pacto rap tirano das trapo. La mala clase va contra tu estilo barato. Lanzamos melodías entre bafles y plato. Dejamos de ser novato hace rato. Somos la dinastía que se cagó en tu contrato. Ni ahí con tu vida de perros y de mal los tratos. La sur bajo la niebla está, camino por lo oscuro de la actriz sin mirar para atrás. Los que nos conocen ya saben cómo actuamos, con instinto homicida defendí al hip hop. La sur bajo la niebla está, camino por lo oscuro de la actriz sin mirar para atrás. Los que nos conocen ya saben cómo actuamos, con instinto homicida defendí al hip hop. Yeah, defendí al hip hop. The Bad Bad Class está en el área sonando, Lo Espejo Barrio representando. Así suena Radio Experimental, yeah. 106.9 FM. Localízalo en el dial, yeah. Como sea, como cabrón, sea. Vale, cabrón. Así suena. El sur bajo la niebla. Sesiones en vivo, Raíces Poblacionales, escuchando con mala clase. Yeah, esto es la gran mentira. Pacto 2016, Runner 716. La mala clase representa. Ponele play hasta el pavio, mi 80 rondo de hielo, voy serio en este riel. Gélido es el panorama, causa el título del show, concentración de smog y mucho plomo. Microphone no retobo, cerebros con agujero como la capa de ozono. En el aire se esparce como microbio, contaminación acústica, trampas parsas no descansan. Harto daño nadie se jacta, mano en puña alta tensión. Y en el banco esos papeles verdes muestran macabra sonrisa. Niños escapan de casa con instinto homicida. Pero nadie queda inmune al sonido que se construye. Al sonido que se construye. Al sonido que se construye. Yeah. Mi gente bajo estafa, saquen fuego no navaja. Más educación menos ambición, mejor repartía la porción o guardar silencio ante la destrucción. Mi gente bajo estafa, saquen fuego no navaja. Más educación menos ambición, mejor repartía la porción o guardar silencio ante la destrucción. Yo, ante la destrucción, ante la destrucción. Pacto 2016. La mala clase en la zona. Así suena, así suena, así suena. Estamos. Vale, cabros. Buena. Vale, cabros. Buena, brother. Buena, brother. Yo. Yeah. Oye, ¿podrías explicar un poco cómo? Esto no para, señores. Hey. Nadie me puede callar, tengo la capacidad de hacer escrito en tono vivo para recuperar la libertad que nos han arrebatado. Quieras o no quieras del sistema eres esclavo, pero antes que te decidas a usar las estrategias que la vida te permita, estate atento. Semillas parsen con el viento, metáfora marcada, juramento de dos cuerpos. Oh, nadie nos puede callar, tenemos capacidad. Hablamos con la verdad. Hablamos con la verdad, somos el sentido que se ve dispuesto a esparcir el contenido de la letra en el cemento. Nadie puede botar el muro de nuestro cimiento. Somos violencia escrita, no importa el movimiento. Solo quiero hacer entender tu pensamiento. Cada vez son más violentos los hijos del pavimento. Aquí muestro el dialecto. Somos pocos los que damos la vida por esto. Mira atento que todo se va con esto. Muestro el modo, aquí no hay coro. Solo traigo poesía en rolo. Parásitos hablan mentiras y se compran todo. Como no entienden que la vida es nuestro tesoro. Aquí no hay folio que me diga cómo hacer. Plasmo las palabras pa' que puedas entender. Que mentes corrientes no son lo que siente. Vente, que te muestro mi rap consciente. Paradojas caen de esta tierra incoherente. Nadie siente que todo se va, lo sientes. Todo se va, lo sientes. Oh, todo se va, lo sientes. Esto es más allá de cual barrera. Esto es poner bandera por mi esencia callejera. Esto es R.A.P. Hey, esto es R.A.P. De logo espejo es R.A.P. Yo, esto es más allá de cual barrera. Esto es poner bandera por mi esencia callejera. Esto es R.A.P. Yeah. Esto es R.A.P. De logo espejo es R.A.P. Yeah. La mala clase, así es de bad class. Está en el área, yeah. Está en el área. Vale, cabro, ahí. Eso. Así suena esto, cabro. Pulento, cabro. Pulento, brother, pulento. Oye, buena, cabro, bacán el haber compartido este espacio. Es bacán igual esto de hacer sesiones en vivo igual. Sí, bueno. Es entretenido, se hace bacán. Esta es la primera vez que hago y tuvo buena la experiencia, hermano. Sí, bacán. Bacán, sí. Bacán, se disfruta. Oye, ha sido un agrado igual el que hayan estado acá. Agradecerles las ganas que tuvieron de estar aquí y compartir su trabajo. Yo la última pregunta que les quería, o sea, no es una pregunta en realidad, sino que es la posibilidad de que puedan difundir así como el trabajo, ver dónde pueden escuchar su trabajo, para cuándo va a salir tu disco, bueno, y está de más decirte que cuando tu disco esté listo, aquí está el espacio para que venga a tirar. El disco yo creo que a principios de mayo va a estar listo. porque ya queda un proceso que es muy pequeño, así que ahí ya lo tenemos casi listo. La música la pueden descargar a través del Face de Killa Beat Bad Class. Ahí encuentran el disco de La Mala Clase y otros discos de nosotros. Y bueno, de toda la gente de Espejo ahí compartimos la música, de todos los raperos, pues, ¿cachai? Porque igual trabajamos con harta gente, Subterráneo, el Plav de Sur Sucio, Jano Aviones, Jocaso, Faster. Entonces ahí estamos siempre pendientes de los trabajos de los panas de acá, pues. Y tirar esto para arriba si somos todos vecinos, pues. Esa es la mano. Oye, cabri, ¿cuándo lo podemos escuchar en vivo? ¿Es ahora el 7 de mayo? 7 de mayo, no, nos vamos a ver ahí las carillas. ¿Se viene la actividad o no, Camilo? 7 de mayo, durante el tercer año ya, conmemorando el Día del Trabajador, pero por fecha, por disponibilidad del lugar, se va a hacer el día 7, no el primero. Como recordáis que en el Carpón 37B, que está ubicado en Gabriela Mistral con 9 de enero, esto a contar de las 16 horas, es tocata y fiesta. En el día son grupos locales, así como también a grupos de afuera de la comuna, y va a estar a cargo en el día de los controles DJ Tripio, KTP, y en la noche a cargo, bueno, de ahí, fiesta, ahí después de las 12 de la noche se viene el mambo hasta abajo, así que bueno, y la gente todos los chiquillos, prepárense, W40, W40 a la rodilla, va a quedar a bailar a cargo de DJ Sepsia. Ya sabe, Mayo, tiene que desempolvar la motoneta. La motoneta está lista ya, hace rato. Bueno, ahí se viene el promocional igual, por el Cypher, con todos los rappers que van a estar ese día ahí, pues. Buena, sí, buena, claro, se viene promocionado a cargo de 10, se viene ahí en YouTube ahí para que lo funen. Saludos a KTP, que está a cargo de esa información. Y informar también, porque va a haber graffiti, va a haber unas exposiciones de fotos. A lo mejor ahí estamos trabajando alguna expo para que la gente vea también. Y recordar que el día 7 de mayo a las 14 horas, a las 16 horas en 37B. Así que todos lo esperamos para Laburante en Rap. Va a ser la banda de Los Corroni también presente y otros grupos locales. Bueno, cabrón, ahí mandar unos saludos ahí para... Una lista enorme. A mi polola ahí. A la patrona, si no... ¡Chachazo! No, ahí a los cabros de Santa Olga, a todos los rappers de Los Espejos, hermano, más unión. Todos somos más fuertes cuando estamos juntos, hermano. La mano no es dispersar, es unir. La masa tiene que estar siempre junta. A los que son más chicos que nosotros, igual, pues que sigan con esto, hermano, el rap. Las puertas están abiertas igual, para temas, para tocatas, para todo, así que aquí estamos presentes. Buena mala clase. Yeah. Sí, pues, saludo a mi hermano, a mi polola, a mi amigo, a la gente que echo de menos, a mi abuelita que está en el cielo, a mi perro, a todos, pues. Sí. Esa es, pues. ¿A quién echar de menos? Eso es complicado. Oye, yo quiero mandarle un saludo a una amiga, a la Pía José, que está escuchando el programa y dice que buenos, mala clase. Buena bola. Así que bacán, agradecerle a los cabros. Muchas gracias por haber venido a compartir su trabajo con nosotros. Nos vamos con un temita y de vuelta nos venimos con la sección noticiosa. Oye, antes un saludo al Chevy también de mala clase. Chevy Clan, hermano. Un saludo a la Dafna, a su hija ahí, a todo, al Esteban, a su familia, hermano, porque igual va a ser papá, así que estamos en una buena etapa de la vida, hermano. Felicitaciones ahí a la familia, sigue. Buena volada, brother. Un saludo ahí para todos los cabros. Vamos, compadre, un temita. Estos Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. We'll be right back. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo cortesía de nuestro compadre J. Locuaz. Ese tema era de la banda En Mi Defensa y el tema se llama Elefante. Y nosotros sabemos que hay un amigo de nosotros que le gusta harto el hardcore punk, así que un saludo ahí para el payo, va dedicado para él este tema. A Manobrero ahí. A Manobrero. Debe estar escuchando la casa Planeta Rap ahí. Saludo a todos los presentes que deben estar. Saludo a todos los que estén ahí. Sí, quizás quién estará. ¿Ah? Así que un saludo ahí para la casa Planeta Rap. Y a su... Esperen que vamos por ahí. A Diez Payo por... Sí, oye, espérennos. Bueno, compadre, la sección noticiosa. Memo. Oye, pero llegó Mauro. Pero llegó Mauro. Llegué. Costó, pero llegué. La voz más en off que tenemos aquí en este programa. Antes de comenzar, sí, con la sección de noticias, yo quería dar un dato. Mañana hay una marcha en Ahumada con la Alameda a las 4 de la tarde, que es por la inclusión de los afrodescendientes como en su carácter pleno frente a las políticas públicas y el reconocimiento de nosotros también tenemos sangre negra, weón, y todo el cuento. Así que mañana desde las 4 de la tarde va a haber un pasacalle y esas cosas, así que va a estar bien bonito. ¿El Bene brasileño? El Bene brasileño, para no ir más lejos, cuando decía ahí, no, ya no voy a decir nada. eso, cabrón, y yo quería empezar las noticias, la sección noticias de Raíces Poblacionales con una noticia bien triste en realidad, que tiene que ver con la muerte de una niña en un centro del Sename, que ocurrió, si no me equivoco, el día de anteayer, martes. El día martes, ocurrió este hecho que es bastante lamentable. En un... ¿Cómo se llaman estos centros, Matías? ¿Tú cachai? Galvarino se llama el centro. No, pero ¿cómo se llama el centro de... ¿De residencia? Claro, residencia. Un centro de residencia que hay en Bascuñán, Guerrero, cerca de Barlanco, en Calá. Y bueno, la versión oficial o la que maneja y la que dio Sename acerca de la muerte de la niña tiene que ver con un paro cardiorrespiratorio. Y que no se le hicieron los trabajos de auxilio, de primer auxilio y... Y la niña lamentablemente murió. Y de esta muerte se desprenden hartos temas que son bien. Sería bueno analizar porque, bueno, en primer lugar, la muerte de esta niña da cuenta de que aún existen estos centros de residencia donde, bueno, van los niños más pobres, los niños más vulnerados, con mayores carencias. Y eso va en contraposición o entra en contradicción con la misma Convención de los Derechos de los Niños, que dice que hay que tratar en lo posible como evitar a toda costa la internación de niños. De hecho, hay todo un proceso de desinternación, ¿cachai? Que es como el último, la última salvaguarda es la internación, pero se recomienda que no se interne a los niños, o sea... afecta en todo su ser, pues, desde lo emocional, lo psicológico, lo físico, etcétera. Y bueno, también hay otros temas, también están las mismas prácticas del Sename, cuáles son los niveles de profesionalismo que hay dentro del Sename, qué tipo de personas están trabajando, en qué condiciones están trabajando, y por qué no se pueden evitar estos tipos de muertes, pues son varias muertes desde que se creó el Sename, son como 14 muertes desde que tiene a su haber, así, hay muertes, bueno, hay muertes que tienen que ver también con peleas internas, sobre todo las de adolescentes, de jóvenes, ahí también hay unas muertes que tienen que ver con eso, y eso también da cuenta de los niveles de hacinamiento. Ojo, que la residencial, si no me equivoco, era para 90 niños. No, era para... 70, una cosa así. 70, habían 70 camas disponibles para menores de 7 y 14 años. Y hasta el mes pasado habían 120 niños. ¿120 niños? ¿Cachai el nivel de hacinamiento que hay ahí? No sé si esté así como... Bueno, no sé cómo decirlo. Bueno, pero el tema es que la asimilar así como la realidad o las condiciones en las que se vive, en las que viven los jóvenes, niños y niñas en esos centros y las que se viven en las cárceles. ¿Cachai? Las lógicas son las que se repiten. Entonces también estáis viendo quiénes son los que están siendo encerrados en esos espacios, ¿cachai? Finalmente son los pobres, son cabros que están fuera de la norma, ¿cachai? No generan para el sistema, no generan. Entonces, que son anormales, se tratan de sacar, como se sacan al delincuente, por ejemplo, con entre comillas, o como se saca a los locos, o como se saca a los enfermos. Esa separación yo creo que viene desde la conformación de esta ciudad, así como que al otro lado del río Mapocho está todo lo que no querían, los muertos, los locos, los enfermos, ¿cachai? Entonces, finalmente, esta forma de cultura en la que si no sirve, no es funcional al sistema, no se funciona al sistema, se margina o se saca, boom. Y no solamente sacarlo para encerrarlo en un lugar, sino que eliminar, pues si finalmente aquí, ¿qué es lo que hacen los locos? Encerrar y matar, los locos están haciendo que la gente se mate entre ellas, boom. En esos espacios cerrados, en un centro o en la cárcel, es lo mismo. Son lógicas de que se reproducen, lógicas del mismo capital, boom. La competencia, el que eres mejor, el que si tenés que enterrar a alguien al lado que va al lado tuyo para seguir adelante tú, la así. Yo te iba a preguntar, no sé, Bene o el Memo, que cachan más de esto, porque se supone que el régimen dentro de estos centros no obedece a la misma lógica de las cárceles, ¿no? Entonces, el carácter que tiene es como que son centros abiertos. Entonces, por eso, la pregunta es esa. Se supone que en algún momento leí en algún artículo en internet describiendo cómo era la inspiración original de estos centros del Sename, donde se dejaban afuera los gendarmes, donde se dejaba afuera todo el régimen carcelario, y la lógica era, por lo menos desde el principio, que fueran centros como de salvaguarda, entre comillas, y donde el régimen o la lógica interna de los cabros que están ahí es que fuese abierta. Entonces, la pregunta, de repente tú, Memo, que cacháis más de esto, y te pregunto desde la ignorancia, porque no, aparte de la letra de lo que está escrito, es cuál es el régimen que tiene la mayoría de estos centros. O sea, son cabros que están allí obligados, que no los dejan salir, que tienen un régimen donde los van, o sea, salen los fines de semana, van a la casa. ¿Cuál es el carácter que tiene en general los centros del Sename? Si están encerrados, no tienen. Bueno, tu pregunta es bastante compleja. No, tiene varias aristas, hermano, porque que bueno, claro, como desde política tiene que ver con los resabios de estas como concepción de los niños y de los jóvenes, como de la situación irregular, ¿cachai? Que están en una situación irregular. De ahí viene, por ejemplo, el tema de los menores de edad y los niños, ¿cachai? Uh-huh. Los menores de edad hace referencia a los niños marginados, vulnerados, más pobres, ¿cachai? Y que necesitan, como están en esta situación irregular, necesitan regularizar su situación, ¿cachai? Uh-huh. Y por lo mismo lo internan en estos centros. Hay algunos que son semiabiertos, otros son cerrados, otros son residenciales, etcétera. Pero buscan el fondo, recordemos a Foucault, ¿cachai? No, bueno, un dispositivo de dominación, ¿cachai? Eso está claro. La situación de cada, onda, vigilar y castigar, ahí mismo se ve, ¿cachai? Uh-huh. Siempre si un cabro lo sacan de su casa, y lógico que lo dejen salir los fines de semana a su casa si lo están sacando por una situación irregular que se vive ahí, po. Abuso, ¿cachai? Si lo sacan por protección. Ahora, si los locos están privados de libertad por la ley de responsabilidad penal adolescente, sí, los locos están en cárcel. Sí, es un cárcel. Centro de pacabros, son casas, la distribución del espacio dentro y los espacios que tienen de taller, escuela y todo el asunto lo hace diferente, pero tenés gendarme adentro. Y una vez en una pega que tuve, que bueno, mala cueva que tuve esa pega, tuve mala experiencia igual. Pero me tocó ir a visitar un cabro, y fue ahí en San Joaquín, cerca de Departamental, con la industria, más o menos. ¿Cachai? Al centro del Sename ahí. Con la Castrina. Y tuve que entrar y, bueno, a mí no me revisaron porque yo iba con profesionales, así como de otros profesionales, yo era el técnico ahí, ¿cachai? Así como de educador, iba a visitar a este loco y pero eran todas las mismas lógicas. Tenés que anotarte, tenés que pasar por el detector de metales, te revisan y todo el asunto. Quizás no es tan así como riguroso como en la cárcel, ¿cachai? Finalmente, es lo mismo. Es un régimen carcelario, sí, tienen profes, tienen asistentes sociales, psicólogos, bla, bla, bla, todo el asunto adentro, pero los que en momentos de crisis controlan los espacios son los gendarmes. Ya, perfecto. Aquí en Gran Avenida hay uno que está en Avenida Osa que se llama Casi Cerrado, que tiene que ver con hace nuevamente que el joven, cuando ya está cumpliendo los 18 años y cumplió condena desde los 14 años por la ley juvenil, ellos pasan, que se llama Casi Cerrado, y sin más parecer, pues yo un día fui a hacer unos talleres de fotografía y los chicos están ahí desde las 12 de la noche hasta las 8, de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, y después los sueltan a la calle, entonces los dejan libre todo el día. Los tienen solamente en la noche encerrados y en el día están libres. No hay, sí, cero que no tienen ningún tipo de ayuda. Depende de la situación, como te digo, porque hay locos que de repente pueden entrar a un régimen semi, o sea, un régimen abierto, pues los locos van a programas. locos son condenados a programas, ponte tú, hay programas que se llaman de libertad asistida, donde los locos van y tienen que ir a hacer la horas comunitarias, ir a taller y todo el asunto. Pero en este caso este centro solamente duerme, de hecho le dicen el casi cerrado, pero vienen directamente al Sename, sí, es que tiene que ver con todo el entramado que existe de la abordaje de esta supuesta protección a los niños, que también tiene que ver con cómo se va normando a los cabros pobres, pues si finalmente esos son los que caen en esos programas, sí, pues, ¿cachai? Están programas que tenéis programas de prevención, que por ejemplo existía uno hace un par de años atrás y fue eliminado. Esa línea de prevención, por ejemplo, pues, y se quedan con programas especializados, y que son los programas que más generan plata, pero son los programas que trabajan con cabros con más problemas. O sea, entonces tú veías ahí que el negocio está en trabajar con cabros que están con más problemas, cabros que ya están con droga, que están sin escuela. Que prevenir que los locos se metan a las drogas, o que se salgan de la escuela, o que se metan en otra bola, ¿cachai? Pero la diferencia que hay que notar, y con esto, para que aborde, son esas dos situaciones, ¿cachai? Lo de la responsabilidad penal juvenil y lo que decía el Mati, que también es de protección, ¿cachai? Sacarlos, y también es cierto que hay familias disfuncionales, pues, y hay que sacar. Pero hermano, tiene que estar la cola para que se. Tiene que estar la cola, sí. No, eso, que hay como una estratificación de acuerdo a las conductas y a las condenas. ¿Qué tiene la esquizofrenia original de que el Sename, obviamente, desde el inicio, que fue la... No me acuerdo exactamente el artículo 79 que... ¿El 79 nace el Sename? Por ahí, no. La idea es desvincularlo de la lógica carcelaria, ¿cachai? O sea, que no hayan gendarmes, que no tenga ninguna relación con la cárcel. Sí. Y ahí está como la esquizofrenia, porque la ley de responsabilidad juvenil no tiene... ¿Cuántos? ¿6 años? ¿7 años? No, sí, no, tiene súper poco. Y ahí está como la división en el Sename, por la parte como protección, y la otra que tiene que ver con la ley de responsabilidad. Claro. Bueno, en eso mismo, entonces ellos los separan por nivel de peligrosidad. Claro, que tiene que ver con una condena, pues si van bajando la edad, por ejemplo, si el tema, como lo decía el Mauro, se separa así como separarlo del régimen carcelario, pero después el devenir de la historia nos va diciendo lo contrario, como que es una institución que en sí misma ya se vició, po. O sea, nació muerta, po. O sea, no debería existir ya Sename, de hecho. Pero hacen esa estratificación, claro. Es por un tema político y económico también, ¿cachai? O sea, el Estado chileno es un Estado subsidiario, ¿cachai? Entonces, la administración de estos centros, y en el fondo la administración de los derechos de los niños, para ir más lejos, finalmente cae en una cifra individual, ¿cachai? Y para empezar, esa cifra individual es súper baja para poder hacer una intervención que dé cuenta de un cambio, ¿cachai? Que dé como resultado un cambio en la situación del niño. Más bien, ¿cachai? Que cuando caen en estos centros es lo mismo que la cárcel, pues. Sí, claro. ¿Cachai? Realmente lo veía, es como hacer rentable las cárceles concesionadas en el tiempo. Que tener una cárcel concesionada, tenés que asegurarle al dueño de la cárcel que hay que tener presos, pues. Sí, porque eso es lo que a los locos les da plata, pues. Así funciona. Es como de los Simpsons, pero es cierto. Sí, obvio. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tiene? Todo esto está asegurando más presos para el futuro, pues. No, por cierto. Tener mucha gente más presa todo el rato. No, lógico. Y parte de un negocio. Esquizofrénico, como decís. No voy a agregar que. Por lo que yo he escuchado, que el Sename también ahora está pensando cerrar varios tipos de estos hogares por lo mismo, porque ven que ese tipo de política no funciona. De hecho, lo están haciendo con otro tipo de programas que están haciendo ahora, que buscan que no se haga la internación, porque saben que el mismo sistema que ellos crearon no funciona. No se escucha, hay eco. Sí. Dale, Matías. Hay ecos. Bueno, eso igual nos podemos ir en la mansa volada, pero al final tiene que ver con temas, como decía el Memo, político, económico, sí. Con... Educacional, yo creo. Claro, educacional, que tiene que ver con las posibilidades. Chile ratificó la convención hace 26 años, ¿cachai? Y todavía no cuenta con una ley de protección integral, ¿cachai? Todavía no cuenta, ¿cachai? O sea, los pacos en el sur. Con presupuesto, ¿cachai? Con todo. Si el tema de la niñez en Chile es el tema, ¿cachai? Lo que dice el tema de la niñez mapuche, el tema de los niños pobres, ¿cachai? Cómo se está abordando la temática, de verdad, deja mucho, mucho que decir del Estado, ¿cachai? El Comité de los Derechos del Niño cada vez le hace caleta de recomendación al Estado chileno en muchos aspectos, ¿cachai? Y este es uno de los aspectos importantes, ¿cachai? La internación de los niños, pues se tiene que evitar a toda costa, ¿cachai? Y por lo que se ve, están súper preocupados. No están ni ahí, porque en el fondo son niños pobres, po. Sí, por ejemplo, en un problema de protección, la única alternativa que tenéis es la internación en caso de una situación como más grave, pues. No hay otra alternativa. Es lo legal. Así, o sea, como en el mar. Hay que buscar, o sea, claro, como, por ejemplo, hay una situación muy complicada en una familia y antes de la internación tenéis que buscar un familiar, así, sí, como familia extensa. Claro. ¿Cachai? Familia extensa. Ya, pero si el loco no tiene nada, internación. Es la última. Claro. ¿Cachai? Entonces, pero la internación tampoco te permite nada, si al final. No, finalmente la internación lo único que genera es generando el mismo círculo o el mismo vicio. Son locos que se van a escapar, pues, no van a estar ni ahí con estar ahí, porque sí, qué va a detener un loco no va a volver a su casa tampoco. Cizarro. Ya lo tiraron a la balanza, entonces qué va a hacer el loco, sí, a ir a la calle. Sí, soy. ¿Cachai? Entonces ahí tenía otra. ¿Y qué tenía ahí? Programas de calle. Si para todo hay un programa, hermano, para todo hay para todo se ha generado existe un profesional. ¿Cachai? Para todos ahí, pues, así como que todo está pagado. Po. ¿Y qué generan ahí los locos? Lo único que necesitan es mantener puestos chicos, puestos cagones, así que ganan una. Pero el director de no sé, de tal cuestión, el director, esos son los locos que andan potenciando. Porque ellos se quieren quedar sin pega, po, bueno. O estoy yendo mucho la ola. Sí. ¿Todo bien? Po. Oye, no, pero ahí. Sí, el claro, pues lo único que cortan son las corporaciones que postulan a estos proyectos, porque al final. De subvención, pues. Sí, pero lo que pasa es que al vulnerarse, ¿cachai? Los derechos de los trabajadores que trabajan con los chiquillos se vulneran también. A los cabros, pues. Porque sí, le dais la garantía a los trabajadores de poder trabajar de una forma adecuada, con sueldos malos, con mal horario, con pocos materiales, limitándolos constantemente. Y siempre la lógica de lo legal, lo que se puede hacer, ¿cachai? Con la lógica del Sename. Caleta, instituciones que hablan de derechos humanos, los derechos del niño, la misma corporación Opción, pues, bueno, hablan de los derechos del niño, que tantos años y todas las. Y los locos despiden a la gente porque se sindicaliza, pues. Oye, Opción es una maquinaria, hermano. Horrible. Brigia Opción, ¿cachai? Por loco. Tiene a cargo programas así en todo Chile, la mega maquinaria. En todos lados programas, hermano. Entonces, en el fondo, es privatización de bienestar, ¿cachai? Se privatizan, en el fondo, si eso es, pues, ¿cachai? Y son corporaciones sin fines de lucro y los locos ganan caleta de plata, hermano, caleta de plata. Aquí tenéis la misma caleta Sur, pues. Ah, no, claro. Una institución que se llenó la boca hablando de derechos, de los trabajadores, del pueblo, de la población, de generar comunidad. Los profes se organizan y lo echan a todos. Y lo echan a todos, sí. Y no están ni ahí con el proyecto, ni con los cabros, ni con lo que se estaba generando, que era un proyecto súper bonito, no están ni ahí, po. De repente no les generaba tanta plata, los locos necesitaban gente en otro programa, y potencian el otro programa y el otro, chao, ¿no? Chao. ¿Cachai? Entonces, esa es la manera sucia en la que juegan por las políticas públicas que existen hoy en día, po. Que les permiten a los locos jugar así de sucio, po. Así que, ojo. Tremendo tema, súper largo. Hay que... Puta, los niños son el futuro, hermano. Y si no son nos presente. Preocupamos de ellos, son presentes. Son presentes presente en realidad. Son presentes presente y futuro. Hoy. Y si no nos preocupamos de ellos. Oye, pasando a otro tema, contar que todavía estamos en. Algunas noticias así rápidas, póngale, compadre, no. Bene, para que aún siga el conflicto de los funcionarios públicos en Atacama. Somos un país terrible centralista, estamos preocupados las noticias en los medios de comunicación porque está viviendo en Santiago y en Atacama llevan más de un mes en paro, ¿cachai? Y todavía no hay ninguna solución. En segundo lugar, está el tema de Mapuche siempre presente. La Machi, bueno, Francisca, sí, presentó problemas de salud, ha bajado ya 3 kilos desde que fue detenida. Anda circulando un video de la ATM que está súper bueno, que da cuenta de cómo este comunero da testigo de que en el fondo fue obligado, ¿cachai? A testimoniar en contra de los 10. Fue amenazado. A los 10 otros comuneros, ¿cachai? Está el tema de Copano y algunos políticos, periodistas que fueron a Israel. No sé si pagado, cacharon. Y ahora Copano anda defendiendo a Israel. A Israel, po. Mira qué bonito. Puta, qué vendido. Hoy día yo caché así dos artículos, así una cosa cortita. Copano desmintiendo la masacre y el genocidio de Israel sobre Palestina, y por otro lado Amaro Gómez Pablo diciendo: a mí no me van a chantajear, yo no voy a esconder la masacre de Israel en Palestina. Amaro Gómez Pablo, pues bueno. Oye, ¿quién financia eso? El Estado de Israel. El Estado de Israel. Sí, bueno. Una política pública, disculpa Memo, una política pública que utilizan el Estado de Israel de llevar políticos a su país, de llevar periodistas, para que después difundan lo bonito que y comprar Israel. También a Israel, por Israel. Disculpe, Memo, dale nomás. Sí, lo otro, bueno, sigue avanzando el tema de la ley de agenda corta antidelincuencia. Ya la semana pasada hablamos y es un engendro malévolo eso que... Verdad, oye, no. Si la ley Hinspeter creo que era más suave, güey. Sí. Sí. Sí. ¡Que vuelva, sí, Hinspeter! Bueno, en el plano internacional, a Brasil y Argentina... Otra música. Es un cable internacional. Bueno, y en el plano internacional... Santiago. Pues tenés que poner otra voz ahora. Españolísima. Bueno, en Brasil se está pidiendo el juicio político a Rousseff, así se llama la presidencia, Rousseff. Rousseff. Preguntémosle al Bene, ¿cómo es? Bueno, ahí está avanzando. Y en Argentina, Macri tiene la cagada, loco. Así han subido los precios de manera extrema: 100% Panamá, el pasaje, 300%. Y la Kirchner está haciendo jugada. Y la Kirchner, ahí toda una rockstar, llegó ayer a Buenos Aires a declarar, a hacer una declaración judicial. Una guitarra, ¿no? Ahora. Sí, no, sí. Parecía que Bob Dylan. Así que eso, bueno, y lo otro, ayer, 13, se cumplió un año de la muerte de Eduardo Galeano, gran escritor latinoamericano, cierto. Así que lo recordamos. Ahí mismo, para ver, también tengo otra noticia. No te salves. Vamos con un despacho con Pedro Moraga. Pedro Moraga, buenas tardes. Yo tengo unos datos, chiquillos, para este fin de semana. Habíamos anunciado la conmemoración de la muerte de los cabros Eric Rodríguez y Iván Palacio de la Quinta Normal, que iba a ser el domingo 17 de abril, pero se cambia por el clima para el lunes 18 de abril. En San Pablo con Radal, estos dos chiquillos fueron asesinados por los organismos represores de dictadura, y constantemente todos los años se recuerda a estos cabros. También tengo, dice, una jornada internacional de solidaridad con los presos y presas por combatir el capital, el Estado y el patriarcado. Esto va a ser el lunes 18 de abril a las 19 horas en Ahumada con Alameda. También tengo otro dato, se llama Arte más Política en Taller Sol. El lunes 18 de abril estará Gualio Pérez, artista visual, que va a exponer sobre su proceso artístico los años 70 y 80 a las 19:30 horas. Esto queda en Barrio Yungay, Avenida Portales 2615, Taller Sol, ahí de Antonio Cadima. Un saludo para él. Pelado Cadima. Otra información ya con respecto un poco a la fotografía. Mañana a las 19 horas en el teatro, que sea en el edificio Telefónica, a contar de las 19, como dije antes, es la charla de los jurados de fotoprensa, que es el, como a ver, el concurso más grande de fotografía que tiene que haber en Chile, de prensa y de hartos tipos de información. Mañana van a estar los jurados haciendo un tipo de charla. Sería bastante interesante a la gente que le gusta la fotografía. Así que se da una vueltita al teatro, a que sea el edificio Telefónica, a contar de las 19 horas. Como recordamos nuevamente, mañana a las 19 también se va a presentar Dani Aneko, que va a ser el lanzamiento de su álbum. Y para la gente que le gusta el Colo, y lástima que quedó eliminado hoy día, pero el 19 de abril se va a cumplir nuevamente un año de Colo Colo y se va a hacer una cicletada en Plaza Italia, a contar de las 19 horas. Así que todos los chiquillos que les gusta andar en bici ahí, se motiven, de aquí a Plaza Italia igual lo hacemos cortita en 20 minutos. Así que se hace motivado. Una cicletada en el Estadio La U. Y otra cosa, el día jueves, recordar que se cumplen 10 años de la Revolución de los Pingüinos, así que todos juntos ahí a las 10 de la mañana en Plaza Italia comienza la marcha, así que están todos invitados a recuperar la educación pública. Así que recordar que son 10 años de la Revolución de los Pingüinos, el día jueves a las 10 de la mañana. Buena bola, compadre. Oye, yo voy a pasar los datitos, no podemos irnos sin antes pasar los datitos de los cabros. Los panes del Leo ahí, lo pueden buscar en Facebook, Sasa, Espacio, Sabor. Pueden hacer sus pedidos de pancito. Tiene pancito, tomate orégano, aceituna, albahaca, ajo, merquén, tomate albahaca. Bueno, ahí le pueden preguntar. Integral multigrano ahí, a 2 luquitas la pieza de pan. El loco hace la entrega los martes y los viernes. Así que ahí para que estén atentos y hablen con el hombre. También tenemos ahí mandarle un saludo a los cabros de Serigrafía del Mal, que funcionan ahí en Placer 932, local 51 en el Bio Bio. La mejor serigrafía ahí, las poleras baratitas y buena, muy buena calidad. Y mandarle un saludo también a nuestro compadre Glass, que ofrece murales, cuadros, retratos, pintura a pedido. Así que se pueden comunicar con él en el fanpage de Facebook, que es Glass, K-L-A-Z, y a través del WhatsApp más 569-524-72084. Así que eso, para que se comunique. Oye, cabrón, dos datitos. El 23 de abril es la marcha por el agua en Temuco, así que se hace todos los años en distintos lugares. Hubo una, el año antes pasado fue en Valparaíso, no recuerdo dónde. Se hizo fue. Una el año pasado acá, me parece. Sí. En Santiago. Bueno, eso, y lo otro es que tenía. Ah, hoy día toca mi compadre Maxi Pedrero y los clitorianos. Y los clitorianos. Están buenos esos cabros, bueno, los sí, está, sí, está buena la música, sí, de los cabros, con buena banda. Tocan en el bar Remolienda, que esto queda en Antonio López de Bello 76, ahí en Bellavista. Bellavista. Y los cabros van a tocar como a medianoche, así que si quieres anima. En Bella Bestia. Póngase una chaqueta y salga a mojarse. Pasen un ratito. Al sí. Lazy T, al Oye, quiero mandarle un saludo a unos amigos que están escuchando el programa, al Nico, a la Pía, al Adolfo y a la Viviana, sí. Un abrazo a los cabros hoy. Buena onda. Buena, buena, brother. Quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermano y a mi compañera, la Feña. Déjale. Ya que estamos despidiendo el programa, saludar a los caros de Valparaíso, Radio Placeres, que transmite los programas los días lunes, a los caros de la Villa Olímpica, que también transmite los programas, a los cabros de Conciencia de Rosario, que también transmite los programas de Raíces Poblacionales, a la página de Agencia de Noticias, donde se suben los programas. Y bueno, saludos a Carlitos 310 y visiten Grito Marginal, visítenla en internet, Grito Marginal, una revista de hip hop ahí que hace un compañero, Carlitos 310, Carlitos 310, saludos, guacho. Ocules, ocules. A ver, entregar la última información también para la gente que igual le gusta la foto. El sábado se está inaugurando la exposición de un fotógrafo peruano, Martín Chombi. Sería bastante interesante que igual la vayan a ver, que esto es Las Condes. Y una recomendación de hoy día: Nació Los Burdeles. Vean documental YouTube, Nació Los Burdeles. Se trata de una fotógrafa que llega a la India y hace un experimento social muy importante. Así que 100% recomendable. Y mandarle saludos a toda la gente en Rudor y a la gente del taller, a los alumnos del taller de fotografía de la Villa Sur, que están siempre atentos escuchando. Así que todo. Saludos al espejo también. ¿Cómo rajo su dato? Así vean el documental. Está bien. Oye, cabros, ya se nos acabó el tiempo, eso sí. Así que vamos a comenzar a despedirnos. ¿Alguien tiene algo que decir? Hable ahora o calle para siempre. O muera. Eso, un saludo a Don Florior, un abrazo fraterno. Ahí. Aguante Don Flori, por el espacio, toda su familia. Y eso, pues, cabros, nos estamos viendo la otra semana en el mismo dial, a la misma hora. Eso, saludo a la gente que me conoce. Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante, chaito nomás. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que sea.